entonces con la coordinación con género vamos a colaborar en la difusión sobre todo, ¿no? En la difusión y la información que merecen los, tanto los usuarios y la misma población, ¿no? Y el objetivo, como se ha planteado, es llegar a 41,000 personas y que estén informadas, digamos, ¿no? Informadas en qué sentido, en que dónde pueden acudir, como indicaba la licenciada, y también concientizar, ¿no? Al, sobre todo a los varones, ¿no? Que es, como es una campaña contra la no violencia contra las mujeres, entonces ese es el objetivo principal, digamos, de colaborarles. Ellos tienen brigadistas y nosotros vamos a hacer pasar para que cuando estemos en ruta les vayan pasando las cartillas, la información correspondiente y les indiquen también algunos aspectos de, que ellos ya tienen este, programados, ¿no? En toda su, en su labor o en su trabajo que van a hacer este, en esta campaña.